FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer, pelear por los derechos de Moreno, exige saber. El Consejo Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿A dónde está la confusión? ¿Qué existe? Que todos los días tiene matices y capítulos. ¿En dónde se instala el corazón de la misma? No en los militantes que adhieren convencidos, fervorosamente, a lo que hoy representa una propuesta política democrática, en los términos que a diario debemos abordar. Y no encontré otra manera de aportar al programa, a la radio, a ustedes que están de ese lado, de regresar un poco en el tiempo y hacer un ejercicio científico, político y de organización para indicar, sin lugar a dudas, que no debería haber ningún tipo de confusión, que hay sobrados elementos para que esto no ocurra, y pruebas contundentes y fehacientes que van a reafirmar no una verdad absoluta, sino una verdad. Como aporte a la reflexión, podrán decir muchos, me inclino como un gran aporte a la praxis, a la práctica. Busqué desde hace 15 días, para no quedarnos en la crítica por la crítica, y desde el aporte de compañeros de esta radio, necesariamente, pararnos en momentos que la historia de la Argentina ha tenido en los últimos años. Y el libro El abismo y el horizonte de Luis Bilbao, que recorre la Argentina desde 1989 a 1993, representa un valor extraordinario para sacar del terreno, por lo menos en aquellos que se definen de izquierda, que tienen ideas de izquierda, que pueden abogar a la revolución, que pueden apostar a ella, sobre todo a ellos y a ellas, es que el programa va a tener este único y valioso contenido. Digo valioso porque en 35 minutos de charla con Luis Bilbao en la tarde de hoy, hicimos un recorrido por la Argentina de los últimos tiempos, de los últimos años, y sobre los resultados acaecidos hasta el momento por el deterioro moral, político, ideológico, y en algunos sectores por el aporte inconfundible hacia la complicidad de sostener una democracia burguesa. Arrancamos desde 1989. Y para dar un ejemplo que por ahí es muy tibio, pero me parece de suma utilidad, es que en el 89 culmina tal vez la expresión hasta ese momento más avanzada de la democracia burguesa y del poder imperialista. Es que Alfonsín encarnó lo que muchos teóricos del capitalismo habían añorado y siguen deseando, que es esa acumulación del capital en manos de quienes ostentan el poder, y al mismo tiempo trabajar sobre las cuestiones que hacen a la democratización del Estado. Si les suena por estos días, sabrán entonces por qué la necesaria búsqueda en muy pocos años, entendiendo la línea de tiempo, de lo que representó cabalmente Alfonsín para esta democracia. Hasta algunos pueden haber olvidado, por la dinámica, por el vértigo, que Alfonsín fue uno de los que encausó el juicio a los militares, el famoso juicio a las juntas. Alfonsín fue el que habló en la Casa Blanca de la soberanía latinoamericana. Es el que buscaba, en su prédica, instalar la discusión sobre el no pago de la deuda externa. Claro, era el comienzo. Y quien es defensor del esquema, protector de los intereses del capitalismo, protagonista de esta democracia burguesa, en su máxima expresión en aquel tiempo, Alfonsín, al poco tiempo dio cuenta que no podía ir contra sus patrones y mucho menos contra sus principios. Y entonces vino las leyes de obediencia a vida y punto final, la hiperinflación y todo lo que ustedes conocen en planteos muy generalistas. Y es ese 1989 que utilizo como arranque para visualizar a aquellos que éramos, no tan chicos, pero adolescentes, los que vivieron ese momento. Es que la discusión pasaba por encontrar la figura más representativa, no solamente de la democracia burguesa, sino fundamentalmente evitar que la interpretación clasista y la resistencia obrera cobrara una fuerza que no era ni va a ser aceptada jamás por quienes conducen este país hasta el momento. Y entonces en el 89, Angelós, que había sido gobernador de Córdoba y se sostuvo en ese cargo durante muchos años, postulando los principios de Illia y Balbín, haciendo de la corrupción un culto y de la supresión de las libertades individuales un objeto, representaba la institucionalidad, representaba todo aquello que Alfonsín no pudo coronar porque sabía intrínsecamente que jamás podía llegar a esos niveles. Es una cuestión de naturaleza. Angelós, entonces, la institucionalidad y el orden. Menem era la estabilidad y el desarrollo. Bregaban muchos militantes intelectuales marxistas para coincidir en la conformación de una propuesta alternativa no meramente electoral, sino esa opción necesaria que no hace al posibilismo, sino a la necesidad de edificar una alternativa de masas. Contaré a lo largo del programa entonces qué ocurrió brevemente y sintéticamente en aquellos momentos, pero los ubico en el tiempo y los invito a trazar estos dos conceptos, estos dos valores de la democracia burguesa, con los intérpretes que fueron importantes para este fin y este objetivo en 1989, y ubíquelos usted, o vos, en el presente, en la actualidad. Orden, institucionalidad, del otro lado, estabilidad y desarrollo. Es una charla extensa, pero severa y profunda con Luis Bilbao, autor de este libro, El Abismo y el Horizonte, que hará de Perfiles hoy un programa que sigue apuntando a no caer en lo electoral, siendo que este programa inició su ciclo hace algunos años, previo a las elecciones. Hoy, con un 2011, con las características electorales tan profusas, es que decidimos darle el sentido que este programa debe tener. Y es de análisis, de reflexión, de interpelación, pero fundamentalmente de práctica. De ese lado hoy Miguel Ángel Costas, en la operación técnica de puesta en el aire. Quédate porque vamos a charlar con Luis Bilbao y espero charlar con ustedes también a través de los teléfonos 466-6559, 15-61-54-0359, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Vamos rápidamente a donde lo disponga mi compañero y comenzamos a dialogar con Luis Bilbao y con ustedes. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños. Y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido un claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo es compañera. Las sombras de las calles son cómplices del día, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y Rocky y los demás están atentos con la absorta pupila de lo eterno. El Salvador desborda las cúspides del mundo y colosal se eleva y borda con mil estrellas faraónicas. colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. ...1989... Vale esto, ¿eh? Volver un poco y ubicarnos en este momento. Escribía Bilbao en El Abismo y el Horizonte. Menem y Ángelos tienen ante sí la misma tarea ante la precipitación de la crisis: frenar el curso clasista que el movimiento recorre desde hace dos décadas y arrastrar a pequeña burguesía tras una perspectiva opuesta a su convergencia con los trabajadores. Es preciso insistir sobre este punto para evitar todo equívoco. Las perspectivas que uno y otro ofrecen no son opuestas, sino complementarias. Se trata de una división de roles instrumentada por los estrategas del capital para afrontar la encrucijada social que los amenaza. Es falso que los radicales garanticen las libertades públicas y los derechos civiles para el conjunto del pueblo. Uno y otro, radicales y peronistas, apelarán a la violencia, aunque previsiblemente por medios diferentes, para enfrentar el descontento social. Visto desde aquella perspectiva, se señala, adquiere toda su magnitud el papel confusionista y en definitiva reaccionario de quienes con ropaje de izquierda llaman a votar por Menem. Para quienes luchan por la organización política independiente de los trabajadores y la perspectiva de la revolución social, no hay lugar a la duda o la vacilación. Desde un punto de vista político y más inmediato, en cambio, el veredicto de las urnas fortalecerá una u otra de las dos grandes tendencias señaladas según favorezca a Menem o Ángelos. Pero en cualquier caso, sea cual fuere, tendrá un efecto ineludible en tres aspectos cruciales. Reitero, 1989, previo a las elecciones, tres aspectos cruciales. Dejará libre paso a la crisis económica ahora constreñida y amortiguada. Desatará los lazos que paralizan al movimiento obrero y llevará a su punto máximo la crisis política de la burguesía. Un cuarto dato aparece como corolario inalterable: agravamiento externo de la lucha interna en las Fuerzas Armadas. Esta es una circunstancia dentro de un sistema y en aquel modelo. La circunstancia de hoy se aleja bastante para muchos y es igual para otros, me incluyo. De allí que la primera pregunta para Luis Bilbao tiene una gran simpleza. Si lo que nos ocurre a diario a nosotros, respecto a las dudas, las vacilaciones, las interpretaciones de un modelo económico nacional así llamado, le alcanza a él, en su círculo, en sus vínculos, en sus afectos, en sus compañeros de militancia y de la vida. En términos más ligeros, sin mayores fundamentos, que impide una soberana y seria discusión. Esto podría llamarse funcionalidad. Y Luis Bilbao, un hombre que milita, que hace del marxismo un análisis permanente, científico, pero además práctico, es parte, se siente así, trabaja así, interpreta así, de la revolución bolivariana. También se siente parte y actúa así de la revolución en Bolivia y también en Ecuador. Decía lo siguiente. Sí, por supuesto. Esto a mí me preocupa doblemente. En primer lugar, por el efecto político inmediato, que consiste en que se restan fuerzas para una alternativa real. Yo no creo que en modo alguno el actual gobierno sea una alternativa para los verdaderos problemas de nuestro país, de nuestra gente. Y en segundo lugar, porque está expresando una, ¿cómo decirlo sin ofender a nadie? Una decadencia que es a la vez intelectual, es política y es moral. Porque mucha de la gente que está ahora asociándose a un proyecto que es absolutamente defensor del sistema capitalista y que es parte del sistema imperialista, parte formal. La presidenta de Argentina ingresó al grupo de los 20 y parte de esa base como respuesta a la crisis que está sufriendo el mundo. Y sin embargo hay gente, hay mucha gente a la cual yo admiro incluso por su pasado y tengo no solamente respeto, sino también afecto en muchos casos, y que se ha entregado de una manera indigna, de una manera muy, muy, muy degradante para todos los que nos hemos movido durante muchos años en pos de ideas, de proyectos, de propuestas de cambio. Acá no hay ninguna propuesta de cambio. Esto que mencionás sobre personas que merecen tu respeto y que han caminado juntos seguramente una parte de la vida, ¿le encontrás una razón, una causa? Sí, sí, desde luego, esto tiene causas muy profundas. La causa más general es una derrota internacional del movimiento obrero, de las ideas de la revolución, que tuvo su punto más evidente con la caída de la Unión Soviética. Nosotros todavía estamos arrastrando esa situación. Para darte un simple ejemplo, en España, donde hay dos estructuras sindicales históricas que fueron capaces de enfrentar a la dictadura, de mantener la resistencia contra una dictadura fascista durante décadas, hoy tienen el 21% de desocupación y no son capaces de hacer una marcha por las calles de las principales ciudades del país. Es decir, estamos en un momento muy particular de degradación, de desorganización, de confusión y de parálisis. Esto es a nivel mundial. Ahora, ocurre precisamente que en América Latina hay una situación diferente, porque en América Latina es de donde ha salido la respuesta a esta situación mundial. Y sin embargo, en Argentina, en lugar de asociarse con esa propuesta latinoamericana, de aunarse con esto, bueno, pues se toma el camino contrario y mucha gente con pasado de izquierda, con pasado de ideas, apela a las cosas más bochornosas para defender una posición que en realidad es indefendible. ¿Era Menem o el abismo? Vos lo recordarás seguramente. ¿Era Menem o la hiperinflación? Pero fue Menem, porque el rechazo terminante al radicalismo y la necesidad de obtener un resultado efectivo e inmediato frente a su propuesta, llevó a los sectores más avanzados del proletariado a respaldar a Menem, a sabiendas de que éste representa en el terreno sindical y político lo que esos mismos sectores obreros combaten cotidianamente. Escribe Bilbao en el año 1990. La victoria de Menem indica que frente a la gravísima situación económica, los reclamos de libertades públicas y derechos democráticos han sido relegados a un segundo lugar en la opinión de las masas trabajadoras y amplios sectores de la pequeña burguesía. Esa actitud da lugar a un alineamiento social frente a la crisis que implica la total enajenación política del proletariado. En La Matanza, elecciones del 89, Menem obtuvo el mismo porcentaje de votos, superior al 60%, el más alto del país, que en las bases militares de la Antártida o Punta Alta, Puerto Belgrano. Algo más. Un flanco de la pequeña burguesía, compuesto esencialmente por profesionales, empleados e intelectuales, incluida buena parte del estudiantado universitario, votó contra Menem pero a favor de la derecha liberal, representada en aquella oportunidad por el candidato radical, Angelos. El voto del PI, por ejemplo, Partido Intransigente, se desplazó casi enteramente hacia este flanco, aun cuando en buena proporción lo haya hecho por la vía de ese engendro híbrido de socialdemocracia y populismo de derecha que dio lugar a la Unidad Socialista. La interpretación de la victoria de Menem como una media victoria de las masas, que habrían logrado oponerse al plan del gran capital, aunque con la herramienta equivocada, es una pistola apuntada al cerebro del movimiento obrero. Tal interpretación, señores, proviene de una concepción reformista, evolucionista, del desarrollo de la sociedad y la conciencia, que desconoce el papel del factor subjetivo en la lucha de clases y cree que se puede avanzar hacia la revolución con prescindencia de la conciencia de las masas y su expresión política. Orden y estabilidad, 1989-2011. Lo escuchamos a Bilbao. Bueno, una reiteración en un cuadro completamente diferente, pero una claro reiteración sí. de lo mismo. Fíjate que el año pasado se aprobó una ley, de una ley electoral, que es algo programado y aprobado por el gobierno, por el Frente para la Victoria, el PJ, y la UCR. Y ahí hay un acuerdo de fondo, eso que muchos charlatanes del periodismo hablan de políticas de Estado, pues ahí tienen una política de Estado. La ley electoral es una política de Estado para distribuirse el poder y garantizar que aún con el desastre interno que tienen los dos partidos de la burguesía en Argentina, el PJ y la UCR, porque son un verdadero desastre, pero aún con esa situación que puedan controlar y alternarse en el poder si para el otro es posible. De ahí se sacan los ojos para ver quién lo mantiene, pero en todo caso, si el gobierno estuviera en cuestión, que no vaya a ser cosa de que pase a una tercera mano. Por eso que a mí me parece, en algunos casos, de una ceguera increíble de parte de gente que se llama de izquierda y sostiene a este gobierno, cuando en realidad este gobierno está manteniendo una política de carácter reaccionario. Ahora se ha llegado, es gente que se ha jugado la vida en otros periodos, ahora se ha llegado a decir que es positivo, que es extraordinario, que hace la diferencia para que uno tenga que apoyar a este gobierno, el hecho de la asignación universal para los niños. Dejemos de lado el hecho de que esa propuesta no es del propio gobierno, dejémosla de lado. Pero entonces, esta gente, si hubiera vivido en Suecia, sería parte del gobierno socialdemócrata, del Partido Socialdemócrata y del gobierno socialdemócrata, que es un gobierno imperialista. Con estos conceptos, yo no digo que no hay que reconocer, y lo he escrito, lo he defendido públicamente, el hecho de una asignación universal. Pero también he explicado algo que, si me das un minuto, yo quisiera sí, explicarlo. Cómo no, cómo porque no. Esto es muy importante, porque hay que entender las cosas a fondo. El salario se determina por la necesidad de la sobrevivencia de la persona que trabaja y su familia. Eso es lo que determina el precio del salario, ¿verdad? Y lo paga el patrón, lo paga el burgués, el empresario. Cuando uno, por vía del Estado, le entrega dinero a los niños de esa familia, lo que está haciendo es reducir el salario necesario que debe pagar el empresario, que en lugar de ser pagado entonces el salario por el empresario en su persona, en su individualidad, es pagado por el Estado, es decir, por los propios trabajadores, una parte de cuyo dinero va a esa asignación universal a los niños, que no es universal, pero bueno, no importa, dejémoslo así. Y que es necesario en cualquier hipótesis, porque no se puede permitir que un chico esté marginado, pero en el sistema capitalista, no te estoy hablando de otro sistema, es imposible que el alimento de los niños de una familia, en lugar de que lo pague el empresario, lo tengan que pagar los trabajadores a través de los impuestos que el Estado le saca. Pero esto entonces, que es presentado como una medida progresista, puede serlo en una coyuntura muy circunstancial, es decir, por un periodo muy breve. Bueno, hay una emergencia, nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que un chico pase hambre, no vaya a la escuela, etcétera. Todo eso está bien. Ahora, en un proyecto de país, eso es un escándalo. Te estoy diciendo en un proyecto de país capitalista. Entonces esto es un papelón. Yo no sé si si los cuadros que defienden esto no lo entienden o si también son cómplices de esto. Porque esto es un papelón teórico y desde luego cuando uno hace un papelón teórico termina haciendo un papelón político. Y esto es lo que va a ocurrir con todos quienes no quieren decir la verdad de lo que está pasando. Extraordinario aporte a lo que es el salario. Salimos de esa discusión tan enmarañada, vacía, aun cuando la quieran llenar de contenido, de la importancia estratégica de la asignación familiar universal. Coincido con Milo, no importa. Sino que esto, muy responsablemente, y lo dice, esto es un papelón teórico y político. Ni en el capitalismo se admite. Pero allá en el 89, vamos y volvemos, inicio de la gestión del peronismo de Menem, se escribía el denominado proyecto nacional montado sobre la base de una alianza de clases con los trabajadores como columna vertebral. Moyano ha dicho que es la columna vertebral, pero ahora quiere ser la cabeza. Te ubico nada más en esto. Y la burguesía como cabeza, el populismo, el tercerismo, la así llamada doctrina nacional justicialista, está terminante y definitivamente agotados como expresión ideológica y política de los trabajadores. Año 1989 es la referencia que buscamos. Vamos a la tanda de media hora. Te doy tiempo, Miguel, porque en este repaso, ¿qué es lo que ocurrió en los últimos 19 años? Charlaremos después con Bilbao sobre lo que fue el CTA y cómo deriva en la CTA. Y un elemento que para mí es vital para trabajar en este programa y en los programas que quieran hacerlo. La diferencia que se debe establecer entre una democracia burguesa y una democracia de los trabajadores, para evitar el confusionismo. Ya no de aquellos que han decidido pararse en el lugar que tienen, con la responsabilidad que poseen, con la traición que les cabe, con la inconsistencia que pueden poseer, con la lealtad a un proyecto. Es para los que hoy saben que esto no es lo que se dice. Y no temer a la utilización de las palabras. Por lo menos es un buen signo. Tenemos la tanda de media hora y venimos para recordar qué era el CTA, cómo surge el CTA y hacia dónde lleva esto a la constitución de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Ya venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. A 35 años del golpe genocida, sumate a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Miércoles 23 de marzo, 17 horas. Música, murga y teatro en la Plaza General San Martín de Morón. Se presentan la Troupe del Clown para las próximas flores. Abelardo, Scabarú y La Zurda. Te esperamos el miércoles 23 de marzo a las 17 horas en la Plaza de Morón. Invitan organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de la zona oeste. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. si pienso en algo para decir. Si a partir del martes 15 de marzo, todos los martes de 20 a 22 horas, en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. A 35 años del golpe, con impunidad y represión, no hay derechos humanos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Basta de represión estatal, paraestatal y patotas de la burocracia sindical. Libertad a Roberto Martino, Karina Germano, Carlos Olivera y demás presos políticos. Cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores. Movimientos de desocupados y territoriales, ambientalistas, estudiantes, campesinos, originarios, militantes políticos y a todos los procesados por luchar. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso. Le vamos a dar mayor dinámica porque estamos a 20 minutos del cierre del programa, luego vienen compañeros de clase. ¿Cómo surgió el CTA? Surgió como la necesidad de discutir un programa político, no como una idea de central sindical. No abortaba esto, pero lo primero era lo que te mencioné. Inclusive desde la convocatoria a la campaña de para recolectar 1.000.000 de firmas, se logra algo que después el Congreso y por voluntad del Ejecutivo de aquel entonces se materializa, y verás vos cómo hay vínculos evidentes, nexos, puentes que nos llevan de aquel momento a este. Esa campaña por 1.000.000 de firmas atentó contra uno de los intereses más preciados de la burguesía de aquel momento, del modelo neoliberal, para hacerlo más familiar a esto, que era privatizar las jubilaciones, las AFJP. Hubo tal resistencia organizada desde las bases y con la comprensión de algunos intelectuales y sectores capacitados para el momento, que hasta se suma el radicalismo con De la Rúa, sin que esto significase para aquel tiempo que la conducción de aquel ejercicio de movimiento para evitar lo que luego sí efectivamente ocurre, quedase en manos de la Unión Cívica Radical, mucho menos por los sectores esquetistas, que vieron esto como una amenaza a la burocracia sindical y plantearon levantar banderas que jamás podrían haber planteado, y de hecho no lo hicieron. Pero Bilbao recuerda el CTA, 19 años pasaron, y este deterioro, este retroceso enorme en el que vivimos, producto de la incapacidad de comprensión de todos aquellos que decimos entender la circunstancia, el desarrollo histórico y los valores objetivos y los factores subjetivos imprescindibles para arribar a algún nivel llamado alternativa de masas, superador de esto desde ya, porque esto no apuntala la iniciativa de organización de masas, sino por el contrario, detiene cualquier tipo de organización. Luis Bilbao, el CTA, ¿y cómo llegamos a la CTA? Y bueno, lo que pasó es que justamente vos mencionaste a la CTA. Sí. Y lo que pasó es que la CTA, cuando surge, no es la CTA, sino el CTA. El CTA. Porque era el Congreso de Trabajadores Argentinos. Porque era un proyecto de organización política, no un proyecto de central sindical. Ahora, a 2 años de existencia de ese proyecto que avanzaba explícitamente, yo era parte de los acuerdos porque yo formaba parte de una de las 3 grandes corrientes que conformó el CTA, la propuesta política de los trabajadores, que era la izquierda socialista dentro de un conjunto muy plural. Ahora, resulta que en un determinado momento, dirigentes sindicales que avanzaban explícitamente en un compromiso explícito, formal, escrito y firmado para construir una fuerza política, una herramienta política de los trabajadores, como la llamaron, se abrieron por la vía de la constitución de una central sindical y le dejaron el accionar político al Frente Grande primero, que luego sería Frepaso y luego sería Alianza. Uh-huh. Eso fue lo que ocurrió. La omisión, la deserción y en algunos casos la traición de algunos dirigentes sindicales de un proyecto originario para someterse a la política de la burguesía y dejar a los trabajadores en el ámbito de demandar salarios, empleo y mejores condiciones de trabajo. Bueno, hay que pensar sencillamente lo que era este país hace 19 años para darse cuenta que ninguno de esos 3 objetivos se consiguió. No mejores salarios, no mejores condiciones de trabajo, no mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó, la omisión de los trabajadores, de la vanguardia sindical, la omisión, en algunos casos eso fue deserción y en otros, francamente, traición, frente a un proyecto que con el cual se habían comprometido. Y esto queda en manos de la burguesía y entonces lo que produce es desmoralización y degradación de la democracia. Degradación de la democracia. Nosotros no estamos verdaderamente en un país democrático. Este show que estamos teniendo, yo creo que va a haber 18 elecciones entre marzo y octubre. Esto es un show absolutamente insostenible. Carece de la más elemental seriedad. Y hay intelectuales y hay dirigentes políticos que se supone respetables y que se llaman de izquierda, que no dicen una palabra sobre esto. Es preciso añadir el carácter de clase al concepto de democracia y diferenciar tajantemente la democracia burguesa de la democracia de los trabajadores. Y lo explica de esta manera, ¿por qué el socialismo no puede vivir sin democracia? ¿Y por qué para el capitalismo es una amenaza la misma? Cuarto corte de audio, seguimos escuchando a Luis Bilbao. El el socialismo no puede vivirse en democracia y que el capitalismo no puede sostener la democracia. Y eso lo tenés en esa conferencia, sí, yo la claro. recuerdo muy bien, aunque sí, claro. de verdad te agradezco que me la estás haciendo recordar, porque son cosas que yo hice, era el año 92. Si año no 1992, en Nueva York. Una conferencia en Nueva York donde yo explico eso y digo que con el capitalismo no se puede sostener a término la democracia. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, el emporio del capitalismo, desde entonces ahora la democracia se ha degradado a niveles inconcebibles. No te estoy hablando de Argentina ya, en Estados Unidos. Bueno, pues esa es la dinámica y yo estoy seguro, entonces yo explicaba la caída de la Unión Soviética diciendo que eso no era socialismo, porque un socialismo que no cuenta con la participación protagónica de las masas no es socialismo. Y una democracia burguesa que no avanza hacia el anticapitalismo no puede sostenerse precisamente porque el capitalismo no puede sostener la participación democrática, libre, protagónica de las grandes mayorías. En esto que estamos charlando, Luis Bilbao, hace 15 días que lo estoy releyendo, lo que más me interesó y quería charlar contigo sobre el rol de las izquierdas. Porque indudablemente ninguna estructura burguesa va a permitir la unificación de los trabajadores ni el desarrollo de los mismos. Esto que me parece tan elemental, pues se pierde de vista cuando charlamos aquí con algunos militantes que dicen que esto es lo mejor que nos puede pasar y este es el camino de la revolución. Por lo menos para mí está abortada esa discusión en todo lo que hemos charlado. Pero vos señalás ahí en este libro, efectivamente lo que es un criterio predominante, que es la construcción del partido y alejamiento sobre las bases. Y cuando digo bases, vos lo decís acá, y hoy se actualiza, por lo menos en Moreno, es el despliegue de delegados en los barrios, en algunas organizaciones que son claramente hombres y mujeres trabajando o tratando de interpelarse desde la realidad. Esta es la esencia y es la sustancia. En aquel momento, año 1989, que empezás a transmitir estos artículos que estoy releyendo en El Abismo y El Horizonte, a mí me da la impresión, leyendo el libro, que había, sí, en aquel momento, una posibilidad de entenderlo. No se practicó. Hoy me da la impresión que no se entiende y no se practica. Bueno, mira, el discurso actual de muchos compañeros es el discurso de la resignación. Se han resignado. Cuando dicen esto es lo mejor que nos puede pasar, es lo mismo que decir no estoy dispuesto a luchar por aquello que yo creo justo y necesario. Entonces me voy a conformar con esto. No importa si tengo que sentarme al lado de Moyano, si tengo que votar a Scioli, si tengo que hacer cualquier malabar para encontrar que el señor Vudú es ahora un progresista, que el señor Timerman puede dirigir las relaciones internacionales de Argentina, un hombre del sionismo, un hombre pagado por Israel, es el discurso de la resignación. Ahora, en otro libro que yo no sé si has tenido la oportunidad de verlo, que se denomina Argentina como clave regional y que apareció en 2005, 2006, yo critico a la otra izquierda, no la izquierda que se resigna, se entrega y se compromete con la burguesía, sino aquella que permanece al margen de todo y que es tan letal, tan abortiva como la otra. Entonces, bueno, pues sí, es un momento difícil porque por un lado tenemos a los resignados, los entregados, los conversos, y por otro lado tenemos a muchos también valiosísimos compañeros que con un discurso izquierdista, izquierdista en el sentido que lo decía Lenin, la enfermedad infantil del comunismo, con un discurso izquierdista se enajenan a las masas y terminan empujando a esas masas a votar por el mal menor. Vas a escuchar, por supuesto, a lo largo del año, que no hay otra opción que votar a Cristina Fernández de Kirchner. No es una cuestión electoral la que plantea Bilbao. Es una cuestión científica. Es una cuestión política. Es una razón práctica. Y las izquierdas enajenadas, ubicándose en esto de la construcción del partido en sí mismo, el partido y nada más que el partido, abortan la alternativa de construcción, pero al mismo tiempo impulsan a las masas a votar al mal menor. 1989, te reitero, ponelo 2011. Y no hay tiempo para la ambigüedad, no hay tiempo para el silencio. No hay tiempo para ser más vulgar en esto de hacerse el distraído y pensar en las conveniencias. Por lo menos para aquellos que esbozan, sin lugar a dudas, que hay que construir una herramienta. Y solo el socialismo es la opción y la alternativa. No es la acumulación de factores en la crisis del capitalismo lo que llevará a esta instancia, mucho menos creer que una mejora en los salarios, planes de viviendas, asignación familiar universal, puede permitir de modo alguno arribar a esa sustancia. Los que han estudiado lo saben. Los que han vivido esto también lo saben. De allí que entre lo que hemos definido claramente en ofrecimiento de la burguesía constante, una estructura reaccionaria, un abrazo hacia el sistema imperial, Argentina es parte del G20, no escuché a muchos hablar de esto. Es que en aquellos, por todo lo que ha referido Bilbao y lo que les puedo decir yo, aquellos que están ubicados allí responden a estas patrañas que la historia científicamente demuestra y políticamente desde ya. Ahora, tampoco hay tiempo para la ambigüedad. Y en la ambigüedad, y para esta, hay una reflexión de Luis Bilbao. Que parezca muy contradictorio, y de eso también hablo en ese libro al que te hacía mención, Argentina como clave regional, nuestro país tiene las tradiciones de lucha, de organización, de politización y de concientización ideológica más avanzados de todo el continente. Todo eso está enterrado, está subsumido, pero está. Bueno, mi trabajo consiste en tratar de que emerja, Y tengo la absoluta certeza, la certeza teórica, pero también la certeza práctica de que va a emerger. ¿No tenés dudas? No tengo la más mínima duda. Y por eso, como vos sabés, yo sigo militando en proyectos que no tienen como objetivo salir diputado mañana. Yo jamás he sido candidato a diputado, ni a nada que se le parezca, porque tengo otro proyecto. Tengo el proyecto de transformar esta sociedad y este mundo. Y tengo la inmensa alegría de ser parte de un proceso de transformación muy profundo de la revolución que yo defiendo en países de América Latina. Yo soy parte de la parte militante de la revolución venezolana y de la revolución boliviana y de la ecuatoriana, para solamente limitarme a esos tres. Bueno, en Argentina todavía eso no se ve, pero Rubén, lo vamos a ver y pronto. Se ha notado mucho en la falta de carácter, de lectura, de interpretación, pero sobre todo yo insisto en la realidad, ¿sí? La realidad, cómo nos interpela y en dónde nos ubica. Así como decías vos, si los partidos que representan a la burguesía, de ellos no se puede esperar nada más ni nada menos que lo que han provocado y generado estos últimos años, tampoco de la izquierda que cree que condiciones objetivas se establece la revolución al día siguiente, me quedo también con un tercer factor que es la ambigüedad. De aquellos que parecen no definirse, pero que tienen una definición. Quisiera pedirte una interpretación sobre esto. Bueno, hace muchos, muchos años, alguien que lideró un partido del que yo nunca fui parte, pero que sin embargo hizo cosas muy importantes, muy trascendentales y muy defendibles desde el punto de vista humano. Me refiero a Jesucristo, fíjate a dónde voy. Dijo, hablando precisamente de los ambiguos, les decía en un sermón, a los tibios Dios los vomitará de su boca. ¿Cómo podría yo ser más elocuente que esa frase? No hay manera, no hay manera. Esto es sencillamente por cobardía, por falta de inteligencia, por interés en ocupar algún espacio en un rinconcito de este sistema en putrefacción. Por lo que sea, hay mucha gente que justamente encuentra su modus politicus en la ambigüedad. Bueno, no solamente que no tengo nada que ver con ellos, sino que les auguro un triste destino. Y lo último, y si nos pasamos unos minutos, sabrán comprender los compañeros de clase. ¿Cuánto aporta la confusión Pregunta para Bilbao. Las declaraciones de Hugo Chávez Frías, cuando está en nuestro país, cuando las hace de Venezuela, caracterizando como revolucionario al gobierno de Néstor Kirchner en su momento y Cristina Fernández de Kirchner. No vamos a describir las ocasiones ni los acontecimientos. Estuve en Mar del Plata cuando quedó clausurada allí aquella idea monumental de Estados Unidos de el ALCA. Y aquí aparece otro valor que me parece es este, asumir claramente la contradicción, pero explicarla a la misma, darle forma y cuerpo, ¿sí? Chávez, el pragmatismo, lo que se viene. Me produce una tremenda contradicción en los sentimientos, pero yo entiendo eso perfectamente, porque el problema es el siguiente, y espero que todos tus oyentes puedan escucharme con atención, porque esto es muy importante. Venezuela está bajo fuego del imperialismo. Venezuela todos los días corre el riesgo de ser invadida militarmente. No estoy diciendo cualquier cosa. Todos los días, la política que hoy vemos que está aplicando Estados Unidos para Libia, que es, desde el punto de vista de su reserva petrolífera, es casi nada comparado con Venezuela, esa política está planteada hace ya años contra Venezuela y no se concreta, bueno, porque Venezuela ha dado respuestas y tiene una capacidad de respuesta social, política y militar que les dificulta al extremo la capacidad estadounidense de invadir ese país. Uno de esos factores que le impide a Estados Unidos invadir a Venezuela es el cuadro que Venezuela ha sabido armar en América Latina en conjunción con otros países de distinto rango, de distinta ubicación. Y entonces, para la estrategia venezolana, es imperativo defender a Venezuela, al gobierno argentino. Porque a la izquierda todavía no hemos sabido construir nada. Y entonces, este gobierno que está dentro del G20 y que traiciona y va a traicionar, si se mantiene por el próximo periodo electoral, este gobierno, anótalo Rubén, este gobierno va a traicionar abiertamente a la revolución venezolana, pero mientras tanto, por distintas razones, por una cantidad de razones entre las cuales una fundamental es que como este gobierno no tiene ninguna base social y necesita aparecer progresista y no se puede aparecer como progresista poniéndose en contra abiertamente de Chávez, esa es una razón fundamental, entonces Chávez maneja esa situación. Va a venir dentro de pocos días el presidente Chávez y va a decir cosas que a mí me van a disgustar mucho, pero que en todo caso no va a ser un disgusto con él. Con él puedo tener el disgusto por la manera como lo va a hacer, seguramente, me lo imagino. Uh-huh. Pero el verdadero disgusto es conmigo. El verdadero disgusto es con mis camaradas de Argentina. El verdadero disgusto es con los dirigentes sindicales de Argentina, que no somos capaces de decir a América Latina y al mundo, aquí en este país hay una verdadera alternativa para construir el socialismo del siglo XXI. Esa cobardía, esa ceguera es lo que hace que desde un punto de vista pragmático algunos gobiernos, también pasa lo mismo con el gobierno de Ecuador y con el gobierno de Bolivia, tengan que mantener el tipo de relación que mantienen con el gobierno argentino. No hay dudas. Decía Bilbao, no tengo la menor duda de que esto va a ocurrir. Y ese es un valor extraordinario, porque en el no hay dudas está afirmando la acción. Y todo un adelanto como lo hizo hace muchísimos años cuando escribió El abismo y el horizonte, que se acercaba una crisis de proporciones y explicando toda la farsa del menemismo definido así. En este programa adelantó que también se acerca una crisis de proporciones, que nada de lo que se relata tiene valores ajustables, siquiera lo mejor del capitalismo, siquiera. Y es una comprensión final de por qué hay que mirar las revoluciones en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Más que una invitación, diría, es una necesidad. Nos vamos, ya vienen compañeros de clase aquí en el 90.1. Hasta el próximo martes, Miguel Ángel Costa, se estuvo en la producción y puesta en el aire.